mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Entonces, el ángel que hablaba conmigo se adelantó y dijo: mira hacia arriba y fíjate en lo que viene. ¿Qué es? Es una canasta para medir grano y está llena con los pecados de los habitantes de todo el país. Entonces, fue levantada la pesada tapa de plomo de la canasta y adentro había una mujer sentada. El ángel dijo: la mujer se llama perversidad. Y la empujó adentro de la canasta otra vez y cerró la pesada tapa. Entonces, miré hacia arriba y vi a dos mujeres que volaban hacia nosotros, planeando con el viento. Tenían alas como de cigüeña y recogieron la canasta y levantaron el vuelo. ¿A dónde llevan la canasta? Le pregunté al ángel. A la tierra de Babilonia, donde construirán un templo para la canasta. Luego, cuando el templo esté listo, colocarán la canasta allí, sobre un pedestal. Almorzamos con Zacarías capítulo 5, versos 5 al 11. Aquí, en esta siguiente visión, vemos que la maldad o perversidad es llevada a Babilonia, en donde parece ser que será adorada. Y también, por lo que sabemos que sucederá más adelante, Babilonia será destruida. Para entender, miremos Romanos 1:23 en adelante. El 23 dice: y en el lugar de adorar a Dios, al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron, con forma de simples mortales, de aves, de animales de cuatro patas y de reptiles. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que desean sus corazones. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacer cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca del Dios por una mentira, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. El final del verso 27 dice: como consecuencia de ese pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que merecías. Zacarías ya había profetizado que Babilonia caería, así que al llevar la perversidad a Babilonia, lo que estaba haciendo era reunir todo el mal para darles su castigo.